seguimos con la actualidad de este martes 21 de enero. Vamos a quedarnos a continuación con un curso de iniciación a la fotografía digital que se pone en marcha en los próximos días y que viene impulsado de nuevo por la Delegación Municipal de Juventud. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a su responsable, Antonio Martel. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, vamos a quedarnos con una cita, con una actividad que se está convirtiendo ya en tradicional, podemos decir, y supongo que precisamente por el éxito y por la demanda, ¿no?, que los propios jóvenes, Antonio, suelen hacer al respecto, ¿no? Sí, bueno, el curso de iniciación a la fotografía digital viene, bueno, como todos los años llevamos el tercero, que se inicia a principios de año como un pistoletazo de salida para, bueno, todas las actividades de que inician el año en este 2020, pues este curso de iniciación a la fotografía es que menos de inicia, de retomarse otra vez actividades después del periodo vacacional. Y bueno, viene a atender una de las, viene a atender las demandas de los jóvenes en materia formativa, no formal, sobre el tema de los temas que le interesa a los jóvenes, y en este caso pues la fotografía digital, el manejo de una cámara fotográfica, ¿no? La fotografía viene a destacar también con este curso de que son muchos de los jóvenes que, bueno, se inician en este mundillo, y hay algunos pues han salido grandes fotógrafos, o bueno, que tienen bastante calidad en los trabajos que realizan, y bueno, eso es síntoma de que se aprovecha esta iniciativa que se ponen en marcha desde la delegación. Debe decir que además esto queda patente en concursos como el fotográfico, ¿no?, de la crujía de Gamones, de las cruces de mayo, que también organiza la delegación de juventud. Sí, también es una actividad que, bueno, que como tú bien has dicho, casa con otras actividades que se organizan desde las diferentes delegaciones de ayuntamiento, también desde el ayuntamiento de Ubrique, y bueno, viene a ser también complementaria a otras muchas actividades, y bueno, eso pues los jóvenes lo demandan para poder, bueno, por una parte por saber, otros por mejorar o retomar a veces el tema de la fotografía. Ya decimos que, por tanto, este curso es el arranque, podríamos decir, Antonio, de lo que es la agenda de actividades para este 2020, como nos comentabas, y dentro de esas iniciativas, sobre todo, ¿no?, por parte de los jóvenes, siempre que hablamos de nuevas tecnologías, bueno, pues son actividades muy demandadas, ¿no? Sí, todo lo que sea el apartado tecnológico son demandadas por los jóvenes de Ubrique, entre, sobre todo la edad de 14 y 18 años, siempre, hombre, 14 y hasta los 30, ¿no? Pero principalmente entre 14 y 18 años suelen pedir temas más bien de desarrollo tecnológico, y bueno, a través del curso de iniciación de fotografía, pues bueno, con esta acción formativa, bueno, que se va a desarrollar en 3 días, un curso corto pero bastante intenso, y que van a poder aprender perfectamente las técnicas de las cámaras, pero libres, no solamente con los automatismos que vienen incorporados, sino haciendo solamente lo que es el aprendiendo los diferentes aspectos de una cámara, cómo enfocar, bueno, ya eso el profesor que tiene bastante bueno, pues le indicará cómo debe utilizarse una cámara, que no esté en modo automático, sino que sean ellos los que le den los diferentes toques para que salga una fotografía perfecta. Su propio sello personal cada uno. Pues si te parece, nos quedamos con los datos concretos de este curso de iniciación a la fotografía digital. ¿Que iría dirigido a quién? Este curso va dirigido entre 14 y 18 años, lo que sería más bien la etapa de la ESO, aproximadamente la etapa de la ESO. Y bueno, ya está abierto el plazo de inscripción, fue abierto el pasado lunes, donde se mantendrá hasta un día antes de lo que inició el curso, que el inicio del curso es el día 7, 8 y 9, en un fin de semana, pues los jóvenes, es un corto intenso el curso, donde bueno, en esos 3 días pueden desarrollar todas esas capacidades, esas aptitudes para poder manejar esa fotografía, pero bueno, repito, del 7 al 5 tendrán para poder, del 20 de enero al 5 de febrero, el plazo de inscripción. Es totalmente gratuito, aparte de son plazas limitadas, son 15 plazas las que se ofertan, y donde, bueno, espero que todo aquel que quiera, es decir, a través de las redes sociales, en la Casa de la Juventud, en horario de apertura de Casa de la Juventud, a través de la página web www.juventudubrique.es, está toda la información, se pueden poner en contacto telefónica, vía email, los diferentes canales de información, pues tienen, pueden informarse a todo aquel que quiera. Bueno, si algún padre o madre o familiar de algún niño que esté interesado, que le hayan regalado a estos reyes una cámara de fotos, pues bueno, puede aprovecharla también para también aprender su manejo, ¿no? Y bueno, el curso es muy muy básico, muy sencillo, va desde inicia desde cero hasta, bueno, hasta perfectamente sea la fotografía. Yo creo que es una buena propuesta para todos aquellos jóvenes que quieren iniciarse en el mundo de la fotografía, bueno, reciclarse un poco. Además, curso que no lo hemos dicho hasta ahora, ofrecido por un colaborador de esta casa, como es Manolo Canto, así que bueno, pues desde luego las personas que se inscriban van a aprovechar bien ese curso, desde luego van a poder tener conocimiento desde luego de lo que es la fotografía. Sí, principalmente el tema de la cámara digital reflex, lo que el aparato que se utiliza en este tipo de cursos, y que bueno, el fotógrafo ubriqueño Manuel Canto pues será el monitor en cuestión, y que bueno, enseñará muy bien a esos interesados. Con el tema de, bueno, el programa y los horarios, para que se hagan una idea de más o menos cómo funciona un curso de este tipo, el 7 de febrero pues empezaría el curso a las 4:30 de la tarde, se presentaría y se explicarían las nociones básicas, bueno, lo que más o menos se va a desarrollar durante el curso. Tendría una sesión teórico-práctica de unos 45 minutos, después una sesión práctica de fotografía por el casco antiguo y por la zona del Calvario, ¿no?, de 5:30 a 8. Este horario no es a capricho ni el lugar, sino también para tomar las diferentes intensidades de color, ¿no?, porque una zona es una hora que está intensidad va o anocheciendo, y para tomar también un poco, si el día lo permite, ¿no? Pues también tomar las puestas de sol, ¿no? Y también un buen tramo horario del día también para aprender esa fotografía con las diferentes intensidades que da ese momento del día, ¿no? Después, el día 8 de febrero, la sesión práctica desde las 10 hasta las 2 por las diferentes calles de Ubrique, ya a libre elección por parte del monitor, pues ellos verán diferentes sitios de la localidad y se harán su fotografía. Y el 9 de febrero, una sesión práctica de fotografía de 10 a 2 en el yacimiento de Ocuri, ¿no? Y bueno, también un poco porque enfatizar también el concurso de fotografía del yacimiento Ocuri, que se suele hacer todo el año, pues bueno, también incentivar un poco a esos jóvenes que, bueno, practiquen la fotografía y a su vez, pues bueno, participen en diferentes actividades. En fin, y bueno, ya después de esto, pues sale una exposición, o bueno, de las mejores fotografías, bueno, fotografías que los jóvenes quieran enseñar a los diferentes jóvenes, que se quedará en lo que es la zona del, en lo que es la Casa de la Juventud, y por otra parte también lo intentaremos, si ven oportuno los jóvenes, pues lo colgaremos a través de la web para que la gente vea los trabajos y que vean cómo desde cero hasta lo que son capaces de desarrollar a través de un curso los jóvenes, y así incentivar un poco más a otros jóvenes a que participen en este tipo de iniciativas. Pues eso, en breve resumen, pues todo lo que acapara el curso de iniciación a fotografía digital que pone la Delegación de Juventud a disposición de todos los jóvenes entre 14 y 18 años de Ubrique. Pues ese es el programa completo, con los distintos horarios de lo que será este curso, que llegará en un par de fines de semana, insistimos, desde el 7 al 9 de febrero. Se comenzaría el viernes por la tarde, a partir de las 4:30, se aprovecharía esa tarde, y el sábado y el domingo, en horario de mañana, y hasta el mediodía, además de la mano de todo un especialista, un grandísimo fotógrafo, como nos tiene demostrado, además, Manolo Canto, y no solo eso, sino también una persona que sabe transmitir, que sabe trasladar esos conocimientos, algo importantísimo, y como también nos demuestra como colaborador de esta casa de Radio Ubrique en sus distintos espacios. Bueno, pues ese curso de iniciación a la fotografía que pone en marcha la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues simplemente insistir, ¿no?, en que las plazas son limitadas, curso gratuito, hasta un total de 15 las plazas, y que por tanto aquella persona, aquel joven que esté interesado, lo mejor que hace es inscribirse lo antes posible, ¿no? Sí, hombre, mientras antes se inscriba ya va copando las diferentes plazas que existente y le garantiza poder realizar el curso, ¿no? Que no se demore mucho. Hemos dado un periodo bastante prolongado para, bueno, tú sabes, a veces no, por mucha información que uno vaya vertiendo no te enteras o no te has enterado porque a lo mejor no miras mucho las redes o no escuchamos la radio por el determinado horario que ahora mismo pues están en el instituto, lo que sea, pero bueno, será un periodo largo para ir insistiendo, dando la difusión del curso, que suele pasar, ¿no? En estos años anteriores se ha copado rápidamente, vamos, que no ha habido este tipo de programa, pero bueno, siempre más vale prevenir que curar y bueno, será un periodo bastante largo y una vez más pues insistir o animar a que los jóvenes, pues todo aquel que quiera iniciarse en el mundo de la fotografía, pues este es un buen momento para ello. No sé si Antonio, hace falta que cada joven tenga su propia cámara, hombre, lo ideal, pero si no, me imagino que tampoco es un obstáculo, ¿no? Y que Manolo pues también contará con sus propias cámaras para que se pueda practicar y cualquier joven pueda inscribirse, en definitiva, ¿no? Lo primordial, bueno, deben de llevar su cámara propia porque así, bueno, lo que son durante el periodo del curso pues van a estar haciendo un aprovechamiento del mismo y bueno, van a poder estar realizando, también hay que hacerse la cámara, que cámara son casi todas similares, pero bueno, cada una tiene sus diferencias y bueno, siempre es bueno hacerse una cámara para poder practicar y realizar las fotos. Pues todo ello sobre esta información que queríamos destacar para los jóvenes que estén interesados, destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años, este curso de iniciación a la fotografía digital. Antonio, con esto arranca la agenda de actividades de la Delegación de Juventud. ¿Qué podemos avanzar, aunque sea a grosso modo un poco esbozar, que llegará en este 2020? Pues en este 2020, bueno, tenemos actividades nuevas, otras que continúan dentro de la delegación. Tenemos una batería de propuestas, tenemos cerrado bastantes actividades para, sobre todo lo que son las fechas del periodo de las diferentes actividades, y ahora mismo estamos confeccionando pues una agenda bastante importante, que esta agenda emana de la voluntad y de las ganas y la ilusión de los jóvenes de Ubrique. Siempre todos los años pues hacemos nuestras encuestas, también la solicitud a través del buzón de sugerencias que tiene la Casa de la Juventud, también, bueno, personalmente no me solicitan cualquier tipo de reunión. Entonces, emana de, bueno, parte de muchos frentes, ¿no?, donde se juntan todos en una montaña de ideas, y esa montaña de ideas pues después se plasma en lo que es la agenda joven municipal, ¿no?, donde, bueno, pues ahí todo lo que son las necesidades, todo lo que es las solicitudes y otro tipo de cuestiones que también se trabajan desde la Delegación de Juventud, también elementos interesantes, sobre todo el tema de género, pues bueno, a través de las diferentes iniciativas que nos plasman, tanto lúdicas, de actividades, de, bueno, de todos los elementos que los jóvenes quieran destacar para su formación, para su ocio, pues a través de la agenda tenemos una excursa activa con los jóvenes de este municipio que, bueno, claro, está año tras año, desde que llegamos al Ayuntamiento de Ubrique en el año 2015, se ha visto florecer una delegación que antes estaba un poco marchitada, y bueno, esto es lo que intentamos, de intentar satisfacer todas las necesidades de los jóvenes de nuestro municipio y plasmarlas en realidades, como en este caso de este curso de fotografía, y a lo largo del 2020 pues daremos fe de ello, de todas las iniciativas por parte de los jóvenes y otras por parte de la Delegación de Juventud. ¿Se siguen desarrollando, por cierto, esas asambleas por parte de los jóvenes una vez al mes? Se siguen desarrollando en periodo en función a las necesidades, porque vimos la oportunidad que a veces había que desarrollar durante un periodo más corto diferentes asambleas, pues van según la petición. A veces se solicita, otras veces por defecto la misma delegación las pone para comunicar o para informar, y ya eso va fluctuando en función a las necesidades de los jóvenes de nuestro municipio. De todas formas, bueno, lo decía porque es otra de las maneras, ¿no?, que se ha venido, con la que se viene detectando las necesidades, la demanda que en definitiva realizan los jóvenes, como decías también, a través del buzón, de sugerencias, y en definitiva, bueno, pues la participación y la asistencia allí a la Casa de la Juventud por parte de los jóvenes, ¿no? Sí, también un programa que se puso en marcha en el año 2016, final de 2016, que es el programa Apóyate, de apoyo a iniciativas juveniles, donde, bueno, a través de ese programa, que es totalmente telemático, tiene a través de la web juventudbrique.es, puedes desarrollar un cuadro, un campo de caracteres que viene, tú puedes escribir ahí, bueno, tu solicitud, y en función, bueno, a los criterios que se marcan previamente, pues hay muchas actividades que han emanado de los propios jóvenes, las han desarrollado ellos mismos, solamente se han dado los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, y a día de hoy pues son 7 proyectos los que, desde que se abrió ese programa, y que lo han desarrollado íntegramente por los jóvenes, solamente la delegación se ha puesto los materiales y, bueno, los diferentes elementos que han necesitado para poder desarrollar ese proyecto, y que, bueno, está teniendo bastante aceptación por parte de los jóvenes, y viene a, bueno, un poco lo que es la autonomía del joven al desarrollar los proyectos, no solamente desde la delegación, que pone el curso, lo pone todo, ¿no? Ellos mismos, con sus manos, han podido desarrollar diferentes proyectos. El último ha sido el de las batallas de gallo, que uh-huh. Han tenido una bastante aceptación, una afluencia bastante importante, es un elemento que fundamental, el tema del desarrollo de ese tipo de proyectos, porque, bueno, viene a satisfacer una necesidad, una moda de los jóvenes de nuestro municipio. La iniciativa en la que hay que destacar, precisamente, ¿no? Que se movilicen los jóvenes según sus intereses, según lo que demandan, ponen en marcha este tipo de actividades. Recuerdo, ¿no?, como todo estaba preparado, había allí un buen número de jóvenes, digo, ya que estamos hablando, ¿no?, de lo que es esta batalla. Unos 350 jóvenes allí en lo que sería las gradas, uh-huh. Y después de participación, en torno a unos 20 que estuvieron cantando. Y además, como finalizó todo, recogieron todo, por destacar sí, también. Se encargaron ellos de la limpieza de la zona que utilizaron del Parque Rafael Alberti, que es digno de alabanza, porque, bueno, pocas actividades, algunas actividades se organizan y se tienen que venir los servicios de básica a realizar la limpieza, y en este caso, no, pues los mismos jóvenes cogieron con el guarda que está allí del parque y se pusieron a limpiar ellos mismos lo que ellos utilizaron del parque, lo dejaron aquello limpio con una patena, y, bueno, es digno de alabanza que también, tanto como inician como finalizan la actividad, tal como dejan el sitio. Mm-hmm. Bastante un punto a favor con este tipo de iniciativas que, bueno, también ellos tienen que ser conscientes de que cada actividad que organicen de esta índole, pues, origina una serie de suciedad, de, bueno, de ruido, etcétera, pues intentan terminar siempre una hora prudente, que no sea muy tarde, y que, bueno, y que el espacio que utilicen público, pues, lo den como está. Hay que destacar. Y que puede ser más limpio, mejor. Hay que destacar estos actos de responsabilidad, porque a veces, ¿no?, hablamos de, por lo que sea, ¿no?, de actos vandálicos, de diferentes temas que muchas veces asociamos a la juventud, y bueno, pues también esos son a lo mejor excepciones, y en general, bueno, pues la conducta es como esta que estamos destacando, con esa responsabilidad, esa iniciativa, esa creatividad, que es importante, y que ponen en marcha en nuestra localidad también los jóvenes. Sí, ellos valoran mucho el tema de que, bueno, todo lo que es la apuesta que está haciendo este equipo de gobierno con este tipo de temas, ¿no?, y a través del programa. Y ellos se dan cuenta de que, bueno, ellos, Ubrique es una isla dentro de todos los municipios de aquí, de la sierra, porque, bueno, nosotros creemos que las necesidades de los jóvenes, dentro de cierta manera, lo que es el ocio es fundamental, un ocio sano, un ocio que no haga daño, un ocio que sea inclusivo, y, bueno, y ellos lo están demostrando a través de los programas, que ellos mismos, a través del programa ellos mismos desarrollan la isla, porque, bueno, lo que es la batalla de gallo está de moda en todo lo que es la Sierra de Cádiz, y el Ubrique es el único de los pocos ayuntamientos, no solo el único, pero de los pocos ayuntamientos que, bueno, colabora de esta forma, y lo hace de esta forma, y lo que viene a, bueno, y ellos se dan cuenta y ellos me lo transmiten a mí, ¿no? Una cosa, una actividad que organizan ellos, y más bien, como dice, ellos son organizadores y ayuntamiento colaborador, ¿no? Y ellos, pues, bueno, quieren, bueno, pues demostrarle al pueblo de Ubrique, no a nosotros, sino al pueblo de Ubrique, que, bueno, que esa apuesta, bueno, todo estos tipos de elementos, pues que perduren en el tiempo. La mejor manera de perdurar en el tiempo, pues, que todo vaya perfecto y que no haga daño a nadie ni moleste. Solamente ellos desarrollan libremente su actividad en un espacio público y que, bueno, en definitiva lo que ellos quieren es rehacer, pues, su actividad contra ellos, y que no haya daño ni ningún problema con nadie. Es un ejemplo, ¿no?, de esa capacidad que tienen, por supuesto. Pues nos vamos a quedar aquí. Hemos repasado además algunas iniciativas en mente para lo que es este 2020 a través de la Delegación de Juventud, y en concreto arrancamos con esta con este evento inicial, este curso del que les hemos hablado, ese curso de fotografía digital que tendrá lugar entre los días 7 y 9 de febrero. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí en este punto agradeciéndote, por supuesto, la información, y si te parece, bueno, pues estaremos atentos también, claro, a esas actividades que ya se vayan anunciando a través de la agenda cultural y del ocio, la agenda como es característico por parte de la Delegación de Juventud. Así que, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.